Santander le decía, hace siempre la misma jugada, te lo mostré 30 veces. El tipo se va para atrás, gira y te tira, y tiene buena mano, de ahí mete doble. Y el tipo, claro, iba, y él, a la otra jugada le hacía lo mismo, y a la otra jugada le iba lo mismo, y Santander pegaba unos brincos, y se calentaba, y le explicaba, y le marcaba, y le había ya mostrado el video. Y hay muchos jugadores que no conocen la competencia, entonces hasta que le agarran la mano a ciertas cuestiones que tienen que ver con el rival, la liga, las costumbres, tardan un poquito en aceitarse. Por ahí, después de esta victoria para Gimnasia, viene bien el tema de ganar confianza y ganar en tranquilidad, porque también está por otro lado ese tema de que, bueno, empezás a perder y empezás a cambiar. Y en el cambio generalmente nada te favorece, salvo que traigas realmente un jugador sensacional, porque tenés que volver a explicar, volver a enseñarle, volver a esperar que se adapte a aquellos que no conocen la liga. Pero parece que Gimnasia empezó a tener confianza en su juego y a encontrar el rumbo, y ayer le ganó ni más ni menos que a San Lorenzo. Gimnasia en su cancha siempre es difícil. Bueno, quien conoce la liga y a poco va calentando la mano es Leonel Schallmann, a quien saludamos. Buen mediodía, Leonel, te habla Santiago Ortega, Fabián Pérez y Franco Magistres. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, vos, me imagino que con otra cara, ¿no? Después de, me acuerdo cuando te entrevistamos en Ferro y el equipo parecía que no arrancaba en la liga, bueno, metieron victoria en obras y ayer le sacaron el límite a San Lorenzo. Sí, bueno, por ahí era como te contaba vos ese día, ¿no? Habíamos tenido dos partidos de inicio muy malos, sobre todo defensivamente y ofensivamente no nos encontrábamos bien. Por ahí no jugamos tanto amistoso antes de que empiece la temporada y como te contaba también con el tema de la Sudamericana, como que se vino todo muy de golpe. Y sobre la marcha tenemos que empezar a tratar de funcionar mejor. Y bueno, por suerte con obras y con San Lorenzo lo pudimos hacer, sobre todo defensivamente, que por ahí era donde más baches habíamos tenido los dos primeros juegos, ¿no? Leonel, te saludo a la distancia, te mando un abrazo, felicitaciones por la victoria, me imagino que habrá sido un festejo grande, muy importante, porque ganar a San Lorenzo no es cuestión de todos los días, y de a poquito van engranando un poco mejor. ¿En qué mejoraron, más allá de la defensa? Porque contra Obras también tuvieron un buen juego y tuvieron un juego bueno en ataque. ¿En qué mejoraron con respecto a los primeros partidos? Hola Fabi, antes que nada, ¿cómo estás? Se mejoró, yo creo que subimos uno o dos escalones en todo aspecto, ¿no? En el tema defensivo sobre todo, y después en el tema ofensivo, por ahí tomar mejores decisiones y pasarnos un poco más la bola, que por ahí es lo que trata de inculcarnos Gonzalo día a día, sobre todo cuando hay un plantel totalmente nuevo y hay que hacer por ahí, fuera de la cancha, otro trabajo que por ahí el año pasado no había que hacer, que era tratar de comunicarnos más, de hacerle entender a por ahí a los americanos qué es lo que pretende Gonzalo, y bueno, tocando algunas cosas, sobre todo ofensiva, nos llevó en estos últimos dos juegos a por ahí tener un mejor funcionamiento y a tener claro cuáles son las mejores opciones y las malas, ¿no? Y eso por ahí es lo que hay que hacerle entender a los americanos, que por ahí le cuesta, o por ahí están tratando de conocer el sistema que, como te decía recién, el sistema ofensivo que nos pide Gonzalo. Claro, yo recién explicaba, no sé si llegaste a escucharlo, pero la llegada de nuevos extranjeros, de aquellos jugadores jóvenes que no conocen la liga, no conocen los compañeros, no conocen los rivales, llega un periodo de adaptación y eso no es fácil. Anoche lo vimos tranquilamente, cuando Spurl, que físicamente el extranjero de 15 es un animal, lo marcaba bien, Bocha lo complicó el segundo y el tercer cuarto. Ajá. De una manera, porque se iba para atrás, daba esa media vuelta y tiraba la pelota media lluvidita. Y él disfrutaba, lo miraba y Silvio se venía loco para que lo pueda defender. Y digo, todas esas cuestiones se van aprendiendo, independientemente de que lo veas en un video, en un scouting, le vas tomando la mano una vez que conoces la competencia. Eso lleva un tiempo, ¿no? Sí, obviamente. Aparte, son ese tipo de detalles que hoy en día en la liga te lo hacen pagar. Y claro, la mayoría de los equipos hoy en día te lo hacen pagar, esas pequeñas ventajas que se dan, que por ahí al venir un extranjero nuevo de otras ligas o de no conocer directamente la competencia, es como que estás cediendo demasiado ante el rival. Ya prácticamente en esta liga nos conocemos todos y con los americanos que ya conocen la competencia también, entonces es como por ahí, sí, como decís vos, es un mínimo detalle que vos le das o una ventaja y te la hacen pagar, porque más allá de ser una liga muy atlética, también es muy táctica y todo ese tipo de cuestiones terminan sumando a favor, digamos, del que la sabe aprovechar mejor. Pasa todo por el tema de los detalles, obviamente, y tratar de que los americanos que vienen a jugar la liga, en el caso nuestro son dos, que no conocían la competencia, tratar de sumarlos rápido, e incorporarlos rápido, y hacerles saber todo este tema de los detalles, sobre todo en los videos, en las charlas técnicas que tenemos y demás, que por ahí también hay que ponerse en lugar de ellos, que tienen que incorporar mucha información rápida en tantos juegos y con tantos rivales, entonces tampoco es fácil, pero se trata digamos, de que entiendan el mensaje y hacerles saber que cada detalle en esta liga te lo van a hacer pagar. Y ahora, el hecho de haber ganado dos partidos seguidos contra dos rivales importantes, porque Obras y San Lorenzo tienen bueno, San Lorenzo en la NAC, pero Obras tiene un buen equipo también, con Walter, con Martínez, con un montón de jugadores, con Renault, con Horner, les da otro aire, es como que también los tranquiliza un poco, porque por momentos, los primeros dos partidos, hubo momentos que se los notaba un poco nervioso y ansioso, sobre todo a ustedes, que a vos y a Nico, que son los dos que quedaron del plantel anterior, bueno, Johnny, pero en menor medida, Machuca, pero como que les da un poquito más de tranquilidad para poder seguir trabajando, ¿no? Sí, es siempre importante ganar, se trabaja de otra forma y por ahí también pasa que no ves todo negro. Por ahí, si venís de perder juego, más allá de que sean rivales importantes y seguís sumando derrotas, se ve todo oscuro y por ahí no es lo que se pretende y lo que tampoco queremos. Entonces, la verdad que era una bocanada de aire grande tratar de ganarle o haberle ganado a dos rivales tan importantes como Obras y San Lorenzo, pero también tenemos que saber de que tenemos que ser mucho más regulares y entrar con la misma mentalidad y jugar de la misma forma contra todos los equipos, porque sabemos que no nos sobra nada. Entonces, por ahí estamos un poco en deuda con eso y tratar, digamos, de acercar más el tema de juego, tanto de visitante como de local, porque más allá de que obviamente acá en casa tenemos un club muy grande, la gente nos acompaña un montón y siempre sabemos que fue una localidad fuerte. Yo, jugando en otros equipos, también sabía que como era una localidad fuerte, tenemos que hacer lo mismo jugando visitante, tenemos que ser más regulares y seguir trabajando, porque es lo que en definitiva a la larga te termina posicionando bien. No tenemos que negociar nada en el tema defensivo, como te decía hoy, porque eso es lo que nos va a comer a todos y a todos los equipos, en realidad. Así que en ese sentido tenemos que ponernos mejor y tratar de seguir sumando detalles, que por ahí es lo que nos va a dar o nos va a quitar de acá al futuro. Chicos, ¿qué tan pareja ves la Conferencia Sur en este arranque, Leo? En realidad está pareja toda la liga. Toda la liga está igual. Ya no hay ningún equipo que pueda llegar a ser sorpresa, que le gane a otro. Ya quedó demostrado por ahí el año pasado. Este año también hay equipos muy fuertes. Y sí, San Lorenzo en la zona sur es el que está encabezando. Está uno o dos escalones arriba de todos los equipos en cuanto a nombre, por ahí, en cuanto a funcionamiento. Obviamente cuando vos tenés jugadores nacionales, la mayoría, se hace por ahí más fácil llegar el mensaje y que lo capten de esa forma. Entonces, es como que encontrás un funcionamiento mucho más rápido y mejor, y obviamente si tenés nombre como lo que tiene San Lorenzo, también se hace todo un poco más fácil. Pero bueno, los que venimos atrás, sabemos que tenemos que estar de la misma forma, tratar de levantar nuestro nivel para conseguir un buen básquet, para estar bien. Pero la verdad que sí, que está pareja, más allá de los nombres, está siendo muy dura, o es lo que se viene demostrando en estos inicios de juegos. Así que yo creo que acá el futuro no va a modificar nada, va a seguir siendo igual, igual de complicada como la zona norte. Y bueno, cada partido es un montón, así que hay que tomarlo de esa forma. Perfecto. Y pese a la victoria de ayer, ¿qué cosas crees que aún se deben mejorar? Y a nosotros nos falta un montón, no te voy a mentir, nos falta un montón defensivamente, bastantes cosas, bastantes horas de trabajo por ser un equipo totalmente nuevo, y ofensivamente encontrar el funcionamiento ese que nos pide Gonzalo, que muchas veces en las prácticas lo tenemos, y por momentos en los juegos también. Lo que pasa es que tenemos que tratar de que sea la mayor cantidad de tiempo posible, cosa de poder encontrar ese funcionamiento, ¿no? De tenerlo, llevarlo a cabo más minutos durante el juego, y tenemos que trabajarlo. Sabemos que nos falta un montón en ese sentido, en los dos costados, y tenemos que seguir así. La verdad que estas dos victorias fueron un incentivo muy grande para seguir trabajando, y siempre viene bien, así que nada, nos faltan horas de trabajo. La última por mi parte, ¿estás siguiendo un poco la Liga Sudamericana, teniendo en cuenta que ayer se conocieron los dos nuevos clasificados como Guaros y Paulistano? Escuché muy bajito, algo de la Sudamericana me dijiste. No, no se escuchó, sí. Ajá. Te preguntaba por el hecho si estaba siguiendo... No, siguiendo un poco cómo sigue la acción de la Sudamericana, habiendo dos nuevos clasificados que se confirmaron ayer como Guaros y Paulistano. Sí, estuve mirando. Estos días estuve mirando algo de lo que es la Sudamericana. Obviamente Guaros tiene un gran equipo, tiene una localidad muy fuerte también. Y bueno, ahora se empieza a achicar el embudo y van pasando los mejores equipos, ¿no? Entonces, es como que se va a hacer más complicada esta fase. Pero bueno, ya cuando nos toque la hora de saber dónde va a ser, de saber con quién jugamos, ya digamos vamos a poner la cabeza de lleno en esa competencia. Por ahí ahora estamos tranquilos porque sabemos que clasificamos al siguiente cuadrangular, pero bueno, ahora estamos con la cabeza metida en estos 6 juegos que tenemos acá en casa, y tratar de seguir sumando buen juego, y si son victorias mucho mejor. Y eso le viene bárbaro, ¿no? 6 partidos de local en su cancha, donde usted se siente incómodo con su gente, y pueden trabajar tranquilos, eso le va a venir muy bien. Encima arrancan ganando de San Lorenzo, arrancan con una impronta ahora para lo que viene, ¿no? Sí, por ahí un poco de lo que hablábamos ayer en el vestuario después del partido. Pudimos traer un juego de visitante, por ahí con el rival menos pensado, te soy sincero, por la calidad de equipo de obra, ¿no? Por ahí no pensamos que iba a ser justamente contra ese equipo, lo trajimos. Sabemos que ahora vienen 6 juegos acá en casa, y empezamos muy bien, quizás contra el rival más duro de lo que va a ser los 6 partidos, así que es un envío anímico muy grande, nos llena de confianza también, pero bueno, sabemos que todos los rivales tienen sus armas, todos son peligrosos, y lo mejor de todo es haber empezado ganando el primero de los 6 contra este equipo, así que... Qué bueno, saber eso. Mira, ¿sabes qué noté el otro día cuando te vi jugar el partido con Obras que hicimos por el streaming conmigo? Estás pasando mucho mejor y más la pelota que en otras temporadas. ¿Trabajaste sobre el tema del pase? ¿Se da porque se da en esta condición del juego? ¿Cómo salió eso? No, en realidad traté de sumarlo siempre. Por ahí el año pasado se hacía un poco más fácil por todo este tema de la comunicación, ¿no? De solamente hablarlo dentro de la cancha, algo rápido, táctico, se daba de que por ahí resultaba más fácil. Este año por ahí cuesta un poco más, pero bueno, es lo que tratamos de hacer, con Nico sobre todo, de ir metiéndolo a los americanos lo más rápido posible, porque quieras o no, si inician los 3 de titulares, tenés más del 50% del equipo y que no se conocen, entonces no es fácil, pero sí, por ahí los sistemas que tenemos nosotros son más que nada para tratar de generar, de que Nico y yo tratemos de generar la ventaja para que jueguen el resto, así que en ese sentido, por ahí sí nos vemos obligados a tratar de asistir a compañeros, y bueno, se trata de mejorar, es un arma que... ¿Y te gusta más pasarla o te gusta más tirarla? Y yo siempre digo que cuando hace una asistencia quedan contentos dos jugadores, el que la pasa y el que la mete. Cuando la mete queda uno solo, pero por ahí toca tirarla o por ahí toca pasarla. ¿Pero a vos qué te gusta más, pasarla o tirarla? ¿Querés que te la diga? Que bueno, me gusta tirarla. Sí, pero no me disgusta tampoco pasarla, no me disgusta, pero bueno, prefiero tirarla. Leonel, te mandamos un saludo enorme, gracias por este minuto, gracias por el contacto. Realmente fue una victoria sensacional la de anoche frente a San Lorenzo, que sirve para arrancar esta cantidad de partidos que tienen como local de una manera diferente, así que un saludo para toda la banda. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, un saludo para todos ustedes ahí, un abrazo grande. Bueno, chicos, un testimonio de Leonel Chapman, que pasaba hablando con nosotros, con Franco, con Santiago, con Noe, con toda la gente de uno contra uno, hablando de esta muy buena victoria de Gimnasia sobre San Lorenzo. Otra buena victoria fue la de San Martín de Corrientes frente a Chagüe de Paraná, 95-77. Le sacan invicto, pero además...